Sí, arrancamos por el lado de la justicia, digamos, uno tiene que recordar aquel día nefasto del 6 de marzo del 2019, donde se hizo una parodia de un juicio donde solamente se encontró responsable a un funcionario municipal, en donde lo único que tuvo que pagar, digamos, fue la mínima multa en efectivo que corresponde según la justicia y bueno, y no puede ejercer cargos públicos por un año. Y bueno, no, obviamente el accionar de la justicia se circunscribió o se armó como para no tener en cuenta los máximos responsables políticos que tuvo la inundación, que eran los que estaban en ese momento a cargo del Ejecutivo Provincial, como Scioli o el Municipal Bruera, digamos. Entonces, bueno, eso fue el lamentable resultado que tiene la justicia al día de hoy. En el ámbito municipal, digamos, lo principal que estamos reclamando, uno de los puntos principales, que es la implementación del plan inundación. A través de un convenio que se hizo allá en el 2018, a fines del 2018, entre la Municipalidad y la Universidad de La Plata, donde se estableció en todos los barrios platenses el nivel de peligrosidad que tienen ante un escenario de una inundación similar a la del 2013. Un elemento muy importante de información para trabajar, que el municipio lo tome y trabaje y genere conciencia y actúe distintas posibilidades que tiene a través de, por ejemplo, de lo que es el Código de Ordenamiento Urbano, que tenga una mirada de riesgo, el cual hoy no lo tiene, y sin embargo, a pesar de que este plan tuvo un producto que fue entregado antes de que el intendente Garro sea reelecto y fue muy utilizado mediáticamente, no, al día de hoy no está implementado. O sea, la ciudadanía platense al día de hoy no sabe qué riesgo tiene, dónde está viviendo y qué es lo que tiene que hacer. O sea, eso en una ciudad donde estamos hablando de que al menos 89 vecinos murieron a causa de la inundación. La verdad es muy preocupante, lamentable y bueno, nada. O sea, esto es lo principal desde lo que es el ámbito municipal y el ámbito provincial. Es importante destacar que hay algunas obras que están pendientes de todo ese plan, que se habló mucho de todo posterior a la inundación. Hay zonas que todavía. Por ejemplo, la desembocadura del río, del arroyo El Gato todavía no está finalizada, donde evidentemente eso genera un cuello de botella en todo el sistema. Y digamos, en ámbito lo que es la ciudad de La Plata, en la zona de 520 y 19, cercano al distribuidor, bueno, también ahí hay un cuello de botella porque hay un puente que todavía no, que forma parte de ese plan, no está. Y también es importante destacar que hay un plan presentado, desarrollado, pero no presupuestado y no dentro de lo que es los objetivos del ámbito provincial, que es la siguiente etapa de estas obras que involucra un distribuidor de la Avenida 32 para reducir el riesgo de inundación que hoy todavía los vecinos de Tolosa, Ringuené y barrios como La Loma, Barrio Norte, todavía tenemos riesgo de inundación porque las aguas que vienen de todo lo que es la ciudad de La Plata están pasando por nuestra zona y esto incrementa el riesgo de inundación y bueno, con estas obras se mitigaría en mucho esta situación. Esto así a grandes rasgos es lo que estamos sufriendo hoy en día los platenses. Alejandro, ¿y cómo ha sido, cómo viene siendo el proceso de organización de Inundados La Plata, de las asambleas? ¿Sigue existiendo? ¿Cómo sigue siendo esa coordinación, que en un momento fue muy importante, la coordinación de todas las asambleas de Inundados, las asambleas barriales? Mira, hoy en la realidad sigue siendo que hay una serie de asambleas que siguen vigentes, que siguen luchando, que se siguen organizando. Obviamente, a 9 años de la inundación, el caudal que tiene las mismas ha decrecido, lamentablemente. Lamentablemente, pensando en la participación popular, ¿no? Que esto es importante, que todos los vecinos tenemos que ser responsables, porque, digamos, si no, digamos, ¿quién reclama al Ejecutivo Provincial, Municipal sobre esta situación? Y en realidad, digamos, cada vez que una lluvia intensa o una probabilidad de una importante lluvia se viene sobre nuestra ciudad, por ahí, digamos, los temores aparecen, ¿no? Y esto habría que trabajarlo día a día, y esto es necesario esta, ¿no?, organización a través de las asambleas, que fueron muy importantes. Aparecieron muchas en ese momento. Hoy hay varias que siguen trabajando, y hay un grupo de vecinos que, bueno, nada, que seguimos el tema, que estamos involucrados y, bueno, ejercemos presión a través de distintas reuniones que se vienen manteniendo con el Ejecutivo Municipal, con las áreas que digamos, que tienen proactividad y generan reunión, pero no hay un vínculo, no hay un vínculo institucionalizado que, bueno, los vecinos y las asambleas venimos reclamando para tener voz en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, digamos, se vienen modificando a través de distintas ordenanzas, puntualmente el Código de Ordenamiento Urbano, que afecta a estas cuestiones de preservación de humedales o zonas donde debieran ser preservadas por tema de riesgo de inundación, y se vienen haciendo con ordenanzas puntuales que van saliendo, aprovechando que el Ejecutivo tiene mayoría en el Consejo Deliberante, pero no son debatidas de la manera que tienen, no son abiertas a la participación popular que debieran tener para que los vecinos puedan ejercer sus inquietudes y sus propuestas al respecto.